tiempo. Yo me fui para olvidarte. Te dejé sin saber que me querías. Y hoy que vuelvo a implorar por tu cariño, vestida de blanco, te encuentro hincada en el altar. Yo nunca lloré en mi vida, el único refugio que me puede. abrazo y el calor de mis caricias. Tú no puedes ni podrás así olvidarme, porque sabes que entre más, más has de amarme. Soy retrato que en tu mente está grabado, tú la esclava que en mi brazo está prendida. No podremos nuestro amor no más borrarlo. Dios mandó para los dos solo una vida. Alza, alza la cara, mirarme, y en el fondo de mis ojos ves la prueba. Este amor ha de acabarse, hasta que uno de los dos se muera. Nadie supo que estuve muy grave, de la herida que tú me dejaste. Y si vieras que ahogándome en sangre pedía que volvieras, amor tan cobarde. Se pasó la noche y también el día. Se pasaron montones de lunas, se pasaron millares de estrellas, y yo llora y llora por ti, vida mía. No hice más que tomar mi camino, desafiando la ley del destino. Y al momento dispuse mi viaje, pensando que pronto tendría que olvidarte. Pero ya después que volvimos a vernos, me dijiste que estabas dispuesta a entregarme tu vida completa, pero yo no quise entregarte la mía. Porque el día que yo quise que fuera el amor de mis noches más bellas, me dejaste las noches más bellas, que triste camino de ley del destino. Algo que siento por ti, algo que es difícil esconder en mí. Te quiero, conocí mi amor desde que llegó. Al oír tu voz mi corazón sonrió, imploro por tu amor, decide por favor. Para ti en mi corazón, al pasar con otro muy cerca de mí, tu mirada dice que no eres feliz, porque eso es vanidad, solo pura falsedad. Dime, felicidad más que a él. Si dices que me adoras, prometo serte fiel. Al pasar con otro muy cerca de mí, tu mirada dice que no eres feliz, porque eso es vanidad, solo pura falsedad. Anoche fue mi última parranda, me despedí de todos mis amigos, recordando los tiempos que pasamos, nos dijimos adiós y ahora sí, esta noche voy a ver a mi morena, a decirle que nunca la olvidaré. aunque tenga que pasar muchos peligros, yo sé que algún día regresaré. Tengo miedo a morir y no lo niego, pero tengo que ir, ¿qué voy a hacer? A pelear por la honra de mi patria, quiera Dios que algún día pueda volver. Volveré a cantarle en su ventana y llevarla conmigo hasta el altar. Aunque tenga que pasar muchos peligros, con ella en mi mente yo voy a pelear. Ya me voy para la guerra y no sé si volveré. Losing you.